aquí a mi lado. Siéntate y hablemos. Yo sé que no es fácil y causa dolor, pero es necesario mirarnos de frente, pues los dos sabemos que murió el amor. He visto a los niños llorar en silencio. Ellos escuchaban nuestra discusión. Sé que es doloroso, ya llegó el momento. Hoy les hablaremos de nuestra separación. No, no reproches nada, no tiene sentido. Si me he equivocado, te pido perdón. Quiero que quedemos muy buenos amigos. No olvidemos, nuestros hijos son frutos de aquel amor. Chimbela, viejos queridos. ¡Ay, mi vida! Por favor, no insistas, todo ha terminado. Verás, con el tiempo todo pasará. Quizás en otros brazos encuentres la dicha. En verdad deseo tu felicidad.